Territory Mac. Ha llegado el momento de relajarnos y en el que nuestros compañeros Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno nos presentan los juegos de la semana. Conectamos con el módulo de transmisiones de San Manat. Buenas tardes. Hola chicos, ya estamos aquí otra vez. Hola, otra semana más. Hola Jauma. Un saludo a toda la audiencia y comenzamos con nuestra sección de juegos para Mac, iPhone y iPad. Empezamos como siempre con el juego para Mac. Se llama Colin McRae Dirt 2. Seguramente muchos de vosotros ya habéis probado el primero. En esta ocasión nos traemos la segunda entrega porque es la que está prometiendo, está pisando muy fuerte últimamente el Apple Store. Se quiere posicionar como el mejor juego de rally para Mac, y la verdad es que no es para menos, porque tiene unos gráficos que de verdad que rozan el realismo más puro. Además, podrás pilotar los vehículos más preciados y conducir en pistas alrededor de todo el mundo. Hasta en 8 modalidades distintas. El precio, bueno, no está mal. La verdad que, bueno, estamos acostumbrados a pagar quizá menos por los juegos. Pero está a 13,99 euros. Un precio más que asequible para la calidad que estamos manejando. Y bueno, ¿y qué nos traes para iPhone? Pues para iPhone hoy os voy a traer un juego buenísimo. Se llama Cat the Buttons. Y es un juego de entretenimiento bastante similar al Fruit Ninja que todos conocemos. Sí. Pero en este caso, en vez de lanzarnos frutas, pues lo que nos lanzan son botones. Son trozos de tela con botones cosidos. Sí. Entonces lo que tendremos que hacer es con unas tijeras cortar los botones que estén cosidos. Hay algunos que son malos, que no se podrán cortar. Y lo tenemos que hacer siempre con la mayor rapidez. Es muy adictivo, con un diseño que quita el hipo, porque sí, la es buenísimo. La verdad que tiene muy buena pinta y yo creo que promete este juego. Sí, sí, promete, porque bajo mi punto de vista se va a posicionar muy bien. Además, ahora está gratis por tiempo limitado, o sea que aprovechad. A ver, ¿y para iPad qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues hoy traigo Trial Extreme 2. Un juego en el cual llevaremos una moto y tendremos que sortear distintos obstáculos. Al igual que en el Trial, que siempre vemos por la televisión que saltan diferentes latas de bebida y cosas así gigantes, pues aquí es lo mismo, lo que pasa es que estaremos en el iPad y tendremos que poner a prueba nuestra habilidad. Pero los escenarios son siempre los mismos, o sea, están como en un recinto cerrado. No, encontraremos distintas zonas, por la calle, encontraremos en la montaña, incluso interiores. En este caso utiliza un motor de física muy, muy mejorado, al contrario que el Trial Extreme 1. Ostras, pues parece potente, ¿no? Será muy caro. No, para nada. Ahora mismo lo podéis encontrar gratis en el App Store. Hombre, otro gratis. Pues sí, es la semana del mercadillo. Pues nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado y que os entre unas ganas increíbles de jugar. Y os animamos a visitar nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo a todos y a ti, Jaume. Adiós.